Presenta Mitre Informa Primero, Diplomatura Avanzada en Marketing Digital y Social Media de la Universidad Siglo XXI. Cambia tu forma de aprender. Cambiamos nuestra forma de enseñar. Mitre Informa Primero. Las 11 de la mañana en la ciudad de Buenos Aires, el cielo está despejado, la sensación térmica 30 grados 8 décimas. Kicillof dice que aún no consiguió el respaldo del 75% de los bonistas. Hay un fondo que tiene una cantidad significativa y no está mostrando el mismo grado de adhesión y ayuda en el diálogo constructivo y de buena fe que tuvimos, dijo el gobernador. El grupo Steering Committee, que nuclea a la mayor parte de los tenedores de bonos de la deuda de la provincia de Buenos Aires. Para evitar el default, Kicillof necesita el 75% de aprobación de su propuesta de pago del 30% del capital que venció el 26 de enero y postergar el resto de la deuda. Los bonistas tienen plazo hasta mañana para responder. Uno de los Rangers firmó la paliza fatal a Fernando. Surge de las primeras pericias sobre los teléfonos de los 10 acusados. El aparato pertenece a Lucas Pertossi y el video fue en alta definición. Comienzan las primarias en Estados Unidos. Todo el proceso concluirá el martes 3 de noviembre, cuando el colegio electoral defina al próximo presidente. Los partidos demócrata y republicano comenzarán en Iowa, la elección de los candidatos que competirán a fin de año. Los postulantes con mayores posibilidades de llegar a la votación final son los demócratas Joe Biden, ex vicepresidente, y el senador Bernie Sanders y Donald Trump por los republicanos. Cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires, sensación térmica 30 grados 8 décimas, humedad 54%. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. Presentó Mitre informa primero, Diplomatura Avanzada en Marketing Digital y Social Media de la Universidad Siglo XXI. Cambia tu forma de aprender. Cambiamos nuestra forma de enseñar. Más información en 21.edu.ar. BBVA presenta al top, top, top del humor. Boldavski, nuevamente éxito en Mar del Plata. Yo esto lo digo con muchísima humildad. Para mí, las mujeres tienen un promedio del diálogo que está por encima del hombre. En más, yo creo que un hombre después de 8 o 9 minutos ni sabe de qué le están hablando. Y pasamos a modo esos perritos que van en los autos, ¿viste? ¡Sí! ¡No se pierdan a este fenómeno! Moldavski reperfilado en La Feliz. Clientes BBVA, tres cuotas sin interés. Entradas en venta en plateanet.com y en la boletería del Teatro Mar del Plata. Moldavski reperfilado. Auspicia Rus Seguros. Invita a Simplot. Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar. Entra en radiomitre.com.ar y escucha la radio en vivo las 24 horas. Toda la programación al alcance de un clic para llevar la radio con vos a todos lados. Cuando salgas a la ruta, revisa el estado de los neumáticos, las luces y los fluidos. Es un consejo de Bardal, el especialista en proteger lo que tanto querés. Ahorra con Minicosto. Vinagre blanco Marolio por un litro, 41,90. Puré de papas instantáneo Marolio, 125 gramos, 43,90. Jabón de trocador Patricia Allen, 3 por 80 gramos, 41,90. Precios válidos para la República Argentina hasta 9 de febrero de 2020. No podés estar en todas. Para llegar necesitas anticipar. Jugá en serio con Tango Gestión. Te la dejo picada. Tango Software. Crecer es posible. Calzado Ombú. Seguridad más confort. Ombú. Nuestro liderazgo a tus pies. Tarahui renovó su molienda para darte el balance perfecto de sabor, cuerpo y rendimiento. Tarahui molienda renovada. La de siempre. Como nunca. Entrá en radiomitre.com.ar. Informate de todo lo que pasa y escuchá la radio en vivo las 24 horas. Las últimas noticias, el espectáculo, el deporte, todo lo que pasa, pasa por radiomitre.com.ar. Si sos Movistar prepago, este verano, con la compra de cualquier pack de 2 gigas o más, te regalamos un giga para que lo uses como quieras. Pasá tu verano sin preocuparte de tus gigas. No te lo pierdas. Movistar, elegí todo. Válido del 13 del 12 al 16 del 2. Más info en movistar.com.ar/legales/paquetes/eventuales. ¿Querés tener organizada tu casa? Hoy todo tiene su lugar. Y por supuesto, vos más tiempo libre para disfrutar. Busca en Colombraro orden, practicidad y simpleza con la calidad de siempre, porque Colombraro te ofrece la mayor variedad de cajas, contenedores, canastos, organizadores y mucho más. Organizate con Colombraro y hacé tu vida más feliz. Y vamos. BBVA y Rus Seguros presentan Los Bonobos. Tres amigos, uno ciego, el otro sordo y el último mudo, se ayudan para encontrar el amor. Campi, Peto, Oski y la participación estelar de Lizzie Tagliani. Los Bonobos. Para reír, reír y reír. Clientes BBVA, tres cuotas sin interés. Entradas en venta en tuentrada.com y en el Teatro Lola Membrives. Invita a Simplo. Y vamos, vamos. Bases y condiciones en go.bbva.com.ar. Canon, Canon, Canon, Canon es mi colchón. Oh, oh, oh. Canon, Canon, Canon, Canon es mi colchón. Oh, oh, oh. Desde tu celular, tu tablet o tu computadora. Seguí escuchando la información que más te gusta en La Nata Sin Filtro por www.radiomitre.com.ar. Para que el motor de su auto no se recaliente, y usted tampoco, agregue TIR al agua del radiador. Es refrigerante, anticongelante y anticorrosivo todo el año. TIR es de Bardal, el especialista en proteger motores y máquinas. Tu celular tiene una radio FM, igual a la de tu casa o tu auto. No necesita Wi-Fi ni consume datos. Si no tiene radio, cambia tu celular por uno que lo tenga. Ahorras dinero y estás preparado para emergencias. Es un mensaje de la Asociación Radiodifusoras Privadas Argentinas. Valente, al precio que quiere la gente. Valente, tu plata vale más con Valente. Magdalenas, budines y vainillas Valente, porque tu plata vale. Calzado Ombú, seguridad más confort. Ombú, el único calzado liviano con planta tridensidad ergonómica. Si llegaste a las vacaciones con la batería baja, recargate con todo lo que Banco Macro tiene para vos. Beneficios en comercios adheridos de heladerías, gastronomía y paradores, y ahorros con tus puntos Macro Premia. Conocé todo lo que tenemos para vos en macro.com.ar. Macro, cerca siempre. Cartera de consumo, consulta más en macro.com.ar o al 0810-555-2355. Presenta Mitre Informa Primero. Diplomatura en Gestión Educativa de la Universidad Siglo XXI. Cambia tu forma de aprender. Cambiamos nuestra forma de enseñar. Mitre informa primero. Hora 11:30 minutos en Buenos Aires, cielo ligeramente nublado, sensación térmica 33 grados. Lo reiteramos. Uno de los rugbyers filmó la paliza fatal a Fernando. Surge de las primeras pericias sobre los teléfonos de los 10 acusados. El aparato pertenece a Lucas Pertossi y el video fue en alta definición. Fernando Burlando, abogado de la familia de la víctima, dijo que esta prueba es contundente. El grado de compromiso que existe, el peso de la prueba es tan fuerte que entendemos que estamos en condiciones de llegar a una audiencia de debate ya. El fiscal general de Dolores, Diego Escoda, dijo que la resolución procesal será en breve. Esto se define en estos días, estos 10 días que comentara, el momento que diera prisión preventiva, es cuando se va a definir si los detenidos van a... cuáles detenidos van a continuarlo y cuáles van a estar en facas. No se trata de tener a los 10 detenidos sí o sí, de manera encaprichada, por así decirlo, sino que van a estar los que haya pruebas suficientes como para que su responsabilidad en el hecho. El gobierno lanza una canasta escolar con precios cuidados. El plan Vuelta al Cole se presenta en estos momentos a un mes del inicio del ciclo lectivo. El programa incluirá una serie de útiles y productos escolares a precios razonables. Cielo ligeramente nublado en Buenos Aires, sensación térmica 33 grados, humedad 53%. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. Presentó Mitre Informa Primero, maestría en administración de empresas de la Universidad Siglo XXI. Cambia tu forma de aprender. Cambiamos nuestra forma de enseñar. Más información en 21.edu.ar. ¿Sabías que las personas con síndrome de Down tienen derecho a la atención temprana? La educación inclusiva en escuelas comunes. El empleo abierto y la vida independiente. ASDRA acompaña a las familias e informa a la sociedad para que esos derechos se cumplan. Y vos también podés ser parte. Ingresá en asdra.org.ar o a través de sus redes sociales. ASDRA. Familias de personas con síndrome de Down por la inclusión. Tarahui renovó su molienda para darte el balance perfecto de sabor, cuerpo y rendimiento. Tarahui molienda renovada, la de siempre, como nunca. Quiero es el mejor colchón. ¿Estás planificando tu próxima campaña agrícola? Tu tarjeta Galicia Rural te permite acceder a los mejores acuerdos de financiación para la compra de insumos en las principales empresas del sector. Conoce más en bancogalicia.com/rural. Banco Galicia, siempre junto al campo. Cartera comercial, sujeto al previo cumplimiento de condiciones legales y comerciales. Más información en bancogalicia.com/rural. BBVA presenta al top, top, top del humor. Boldavsky, nuevamente éxito en Mar del Plata. Yo esto lo digo con muchísima humildad. Para mí, las mujeres tienen un promedio del diálogo que está por encima del hombre. Es más, yo creo que un hombre después de 8 o 9 minutos ni sabe de qué le están hablando. Y pasamos a modo esos perritos que van en los autos, ¿viste? ¡Sí! ¡No se pierdan a este fenómeno! Boldavsky reperfilado en La Feliz. Clientes BBVA, 3 cuotas sin interés. Entradas en venta en plateanet.com y en la boletería del Teatro Mar del Plata. Boldavsky reperfilado. Auspicia Rus Seguros. Invita a Simplot. Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar. Si hay mar, hay verano Bimbo. Si hay menos tránsito, hay verano Bimbo. Este verano, estés donde estés, hay promo Bimbo. Con la compra de pan de pancho y hamburguesa Bimbo y artesano, podés ganar una increíble parrilla Tromen por día. Consulta bases y condiciones en facebook.com/bimboargentina. Santander presenta Verano Off en el Met. 12 de las mejores obras del teatro independiente, ahora en calle Corrientes. Incluyendo a Petróleo, El Público, Ojalá las paredes gritaran, Clavemos el visto, La Pilarcita, Romance del Baco y la Vaca, La Sala Roja, Delia, Coreomanía, La Fiesta del Viejo, Claveles Rojos y La Sabia. Verano Off en el Met. Imperdible. Entradas en venta a través de plateanet.com y en la boletería del Teatro Metropolitan Sura. Disfruta un 15% de ahorro con Santander o canje tus puntos Superclub. Vigencia del 1 de enero al 29 de noviembre de 2020. Más información en santander.com.ar. Uno de cada 10 hombres padecen disfunción sexual. En Boston Medical Group, este problema tiene solución. Boston Medical Group, 20 años, haciendo parejas más felices. 0810-220-6600. Desde tu celular, tu tablet o tu computadora. Seguí escuchando la información que más te gusta en La Nata Sin Filtro. Por www.radiomitre.com.ar. Valente, al precio que quiere la gente. Valente, tu plata vale más con Valente. Magdalenas, budines y vainillas Valente, porque tu plata vale. En NK desarrollamos híbridos y variedades confiables utilizando lo último en tecnología. Cada semilla nos desafía a nosotros mismos una y otra y otra vez. Estamos de nuevo en el campo porque creemos en la innovación y desde NK la impulsamos. Conoce más de nuestros productos en nksemillas.com.ar. Por el muro agua te pasa, ponele Bradicón, todo tiene solución, ponele Bradicón. ¿Todavía no te descargaste Deezer a tu celular? Más de 53 millones de canciones están esperando por vos. Seguí a tus artistas favoritos. Descubrí la playlist perfecta para cada momento. Descarga tus temas y escúchalos cuando no estés conectado. Y disfruta dentro del perfil de Mitre de la lista de canciones de todos nuestros programas y sus conductores. Descargate Deezer. Escucha tu música donde y cuando quieras. Si sos Movistar prepago, este verano, con la compra de cualquier pack de 2 gigas o más, te regalamos un giga para que lo uses como quieras. Pasá tu verano sin preocuparte de tus gigas. No te lo pierdas. Movistar, elegí todo. Válido del 13 del 12 al 16 del 2. Más info en movistar.com.ar/legales/paquetes/eventuales. Panificados y pastas Don Yeyo. Don Yeyo es pan de molde, pan para panchos y hamburguesas, tapas de empanadas y pascualinas, pastas frescas y mucho más. Un sabor familiar, calidad Don Yeyo. Escuchá La Nata sin filtro, vayas donde vayas. En radiomitre.com.ar. Encuentre en Saraco anteojos especiales y ayudas ópticas para maculopatías. Dele a sus ojos la importancia que merecen. Visite siempre a su médico oculista. Óptica Saraco, 4902-2222 y 4393-1000. Vea más en saraco.com. La pasta del domingo a la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Porque si es Molto, Molto vende. Molto. Calidad en abundancia. Tarahui renovó su molienda para darte el balance perfecto de sabor, cuerpo y rendimiento. Tarahui Molienda Renovada. La de siempre. Como nunca. Mitre informa primero. Hora 12:34 minutos, caluroso mediodía en la ciudad de Buenos Aires. La sensación térmica 34 grados 2 décimas. El gobierno presentó la nueva canasta escolar. Con el objetivo de tener precios de referencia, el programa Vuelta al Cole, un apéndice de precios cuidados, se extenderá hasta el 31 de marzo, bien hasta que se agoten los productos. En ese sentido, la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, detalló los productos que estarán disponibles en supermercados, casa de deporte e indumentaria adheridos. Pantalón de jogging y zapatillas de lona. En las librerías hay 15 útiles, porque las librerías también sumaron algunos conjuntos de geometría, sumaron marcadores, sumaron tijerita, y algunos elementos que no están en los supermercados, entonces son 10 útiles en super, 15 útiles en las librerías, y en todo modo son 5 productos que tienen, fundamentalmente lo más importante tiene que ver con la mochila, con la cartuchera, y además algunos elementos para el cabello de las chicas, que es lo que efectivamente se venden en esos locales. Desde Casa de Gobierno, Jorge Moure, Mitre informa primero. Define la designación de Rafecas como procurador general. El juez que desestimó la denuncia de Nisman fue propuesto por Alberto Fernández como jefe de los fiscales. Antes deberá pasar por el filtro del Senado. La semana pasada cerró el plazo para presentar impugnaciones. Recibió 4 contra 650 apoyos. Para el gobierno, la designación de Daniel Rafecas como procurador es clave para la reforma judicial que busca llevar adelante. Tragedia en La Plata. Un nene de 6 años murió ahogado tras caer en una pileta. Ocurrió en una vivienda de la localidad de Arturo Seguí, donde el chico pasaba el día junto a su familia y compañeros de trabajo de los padres. Cielo ligeramente nublado en Buenos Aires. Sensación térmica 34 grados 2 décimas. La humedad alta, 52%. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar.

BBVA y Rus Seguros presentan Los Bonobos. Tres amigos, uno ciego, el otro sordo y el último mudo se ayudan para encontrar el amor. Campi, Peto, Oski y la participación estelar de Lizzie Tagliani. Los Bonobos, para reír, reír y reír. Clientes BBVA, tres cuotas sin interés. Entradas en venta en tuentrada.com y en el Teatro Lola Membrives. Invita a Simplo. Y vamos, bases y condiciones en go.bbva.com.ar. Quiero es el mejor colchón. Entrá en radiomitre.com.ar. Informate de todo lo que pasa y escuchá la radio en vivo las 24 horas. Las últimas noticias, el espectáculo, el deporte, todo lo que pasa, pasa por radiomitre.com.ar. Disfrutemos el verano en la ciudad. Espectáculos, deportes, música, talleres, juegos infantiles, actividades en plazas y mucho más. Para saber todo lo que podés hacer estas vacaciones en la ciudad, entra a buenosaires.gov.ar/disfrutemosBA. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! BBVA presenta Casados con Hijos en vivo en el Gran Rex. Mortadela, mortadela, mortadela. Ay, Adela, yo te doy mi mortadela. Llévame, barba, llévame, no doy más. Casados con Hijos en vivo en el Gran Rex. Clientes BBVA, tres cuotas sin interés. Entradas en venta en el teatro y por Ticketek. Invita a Simplo. Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar. Prepara ensaladas más ricas y saludables. La receta es tuya. El vinagre es Menoyo. Menoyo. Canon, Canon, Canon, Canon es mi colchón. Oh, oh, oh. Canon, Canon, Canon, Canon es mi colchón. Oh, oh. Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda. Santander presenta Kinky Boots, la comedia musical éxito en el mundo. Martín Bossi y Fer Dente en Kinky Boots. Martín Bossi y Fer Dente en un despliegue nunca visto. Dirección Ricky Pascus. Kinky Boots, no te la pierdas. Teatro Astral. Disfruta con tarjeta Santander un 15% de ahorro o canjea tus puntos Superclub. Lactal, la marca del Parantal, con sus precios bajos. En Lactal nos amoldamos a tu bolsillo, en todas tus comidas, yo te lo digo. Busca en el comercio de tu barrio nuestros superprecios. Lactal, la marca del pan. Quiero es el mejor colchón. Si sos Movistar prepago, este verano, con la compra de cualquier pack de 2 gigas o más, te regalamos 1 giga para que lo uses como quieras. Pasá tu verano sin preocuparte de tus gigas. No te lo pierdas. Movistar, elegí todo. Válido del 13 del 12 al 16 del 2. Más info en movistar.com.ar/legales/paquetes/eventuales. Cada sábado en Revista Ñ encontrá toda la información sobre teatro, cine, series, arte y literatura. Además, análisis, entrevistas y mucho más para reflexionar sobre lo que pasa en el país y en el mundo. Suscríbete a la revista y recibí tu 365. Ñ, tu revista de cultura. Consultar bases y condiciones en 365.com.ar/reglamento. Forma primero. Horas en Buenos Aires, temperatura 32 grados 2 décimas, sensación térmica 34 grados 6 décimas. Albert Alberto Fernández en Berlín. Reunión entre la comitiva argentina y ejecutivos de Volkswagen. La empresa automotriz ratificó las inversiones por 800 millones de dólares anunciadas el año pasado para desarrollar un nuevo modelo en su planta de Pacheco. También para la fabricación de una nueva caja de cambios a efectuarse en la planta de Córdoba. Al mismo tiempo, los directivos de Volkswagen plantearon la necesidad de reducir impuestos como forma de volver más competitivas las exportaciones que la empresa hace desde la Argentina. Más tensión en el aeropuerto de Barajas. Tal como informamos, un avión canadiense intenta hacer un aterrizaje de emergencia en Madrid. Sigue dando vueltas en círculo para consumir combustible. Lleva 130 pasajeros a bordo. El avión había partido desde España hacia Toronto, Canadá, pero un neumático se dañó durante el despegue. Fútbol. Sigue la Superliga. A las 19, Patronato recibirá Arsenal. Desde las 21:10, Newell's enfrentará en Rosario a San Lorenzo. En Buenos Aires, cielo despejado, temperatura 32 grados 2 décimas, la térmica 34 grados 6 décimas, humedad 49%. 14 horas, un minuto. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. Estamos encendidos. En la tarde de Mitre. Estamos. BBVA presenta Casados con Hijos en vivo en el Gran Rex. Moretadila, moretadila, moretadila. Ay, Adela, yo te doy mi moretadila. Llévame, barba, llévame, no doy más. Casados con Hijos en vivo en el Gran Rex. Clientes BBVA, tres cuotas sin interés. Entradas en venta en el teatro y por Ticketek. Invita a Simplo. Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar. Menos yo, menos yo en tus comidas. Prepara ensaladas más ricas y saludables. La receta es tuya. El vinagre es menos yo. Jardín de Genios y la Granja de Zenón, volver al jardín es más divertido. Tu revista preferida te trae una nueva colección de cuentos con las aventuras de la vaca Lola, Bartolito y más. Y de regalo, un hermético de los personajes de la granja. En las próximas entregas, completa tu kit de merienda. Super oferta a solo 250 pesos. Hasta las 17, seguí disfrutando del recreo de la radio. Encendidos en la tarde, por Mitre.